Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco Satelital, con la esta vez con la visita nuestra a una escuela. Estamos en los estudios de la Escuela 3, Distrito Escolar 19, así que son los chicos los que nos reciben a nosotros. Nosotros desde el programa REC, Red Escuela de Comunicación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y para todos los oyentes que quieran sumarse a esta red del Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y todos aquellos que también quieran repetir este programa como lo hacen habitualmente en Mendoza, en Jujuy, en Salta, aquí en Buenos Aires. A todos les mandamos un fuerte abrazo. Nosotros estamos en Hora Libre con varios chicos que ahora nos van a contar de qué curso, de qué barrio son y demás. Así que hechas las presentaciones así en general, después vamos a hablarnos y demás. Vamos ya a presentar hoy a los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 3, profesor Carlos Gerizo. Les cuento que estuvieron trabajando ahí con Antonella Ferrer Soletti, que es quien lleva adelante el taller junto con Adrián Negro, ¿es así el nombre? Sí. Sí, que ahí está ayudándonos con la fotografía, haciendo un poco de registro. A ver, ¿cómo les va, chicos? Muy bien. A ver, nombre, apellido, de qué barrio son, pero se escucha bien, así que traen. Bueno, yo soy Luis Chamoso y vivo acá en Nueva Pompeya. Barrio Pompeya, bienvenido. Me llamo Fernando y vivo en el Bajo Flor. Me llamo Facundo y vivo acá en Bajo Flor. Acá el muchacho que está haciendo un esfuerzo con un enorme dolor de muelas, sí, así que agradecemos en serio la presencia, que le pongas onda, yo sé que cuesta muchísimo. Muchacha, bienvenida. Gracias, mi nombre es Carolina y vivo acá en Bajo Flor. Bien, tenemos un compañero más, ¿nos va a saludar? ¿El nombre tampoco? Alguien que me diga el nombre de este muchacho, ¿cómo se llama? Así lo presentamos. Un aguante. Martín, bueno, bienvenido. Después hablamos. Dale. Allí en la operación técnica tenemos a César Baldoni, está en la coordinación de piso Néstor Cortés, y bueno, como les dije antes, Antonella Ferrer y Soletti, ahí ayudándonos en lo que es la producción de contenidos y demás. Quien les habla, mi nombre es Cristian Gauna, en la producción general del programa está siempre Marino Molina, así que bueno, saludamos a todo el equipo. Chicos, ¿de qué curso son? ¿De qué año, en qué año están? ¿Qué turno? ¿Qué me cuenta? Estamos en el quinto o séptima, el turno vespertino. Turno vespertino, bien, o sea que arrancan siempre tipo 18, 18:30. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame más o menos los temas. Vamos a hablar la historia de la escuela y por qué se llama así. Bien. Una de las cosas es la historia de la escuela. ¿Hacen proyectos ustedes? ¿Hacen actividades aquí? ¿Aparte? ¿Qué clase de proyectos? O sea, si tienen proyectos que tengan que ver con la producción, con el acompañamiento para situaciones particulares, o no sé, si tienen... No sé, ¿acá tienen guardería? ¿Cómo funciona eso? Así como... A partir de las 6 hasta las 10 de la noche, que es el momento que nosotros cursamos, los cuidan mientras las alumnas madres estudian, le dan de comer, a la salida si sobra leche, yogur de la tarde o de la mañana, se lo reparten a los chiquitos y nos llevamos. A ver, vamos a explicarle a la gente porque es un horario muy particular para una guardería. Si los jardines por lo general laburan a la mañana o a la tarde, en este caso... Los jardines en sí son de 8 a 6 de la tarde, claro. O sea, hay dos turnos, mañana y tarde. Y este, no sé, es un caso especial que lucharon, no sé si el director o algunos profesores, para que haya guardería en la noche, para las alumnas madres. O sea, que eso le permite a todas las que son mamás poder estudiar. Terminar. Y sabiendo que están acá en la escuela, sí. Ustedes y sus hijos. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a contar después un poquito más de la experiencia y cómo se organizan, y cómo se conectan, cómo se comunican y demás, ¿no? ¿De qué otra cosa vamos a hablar? ¿Hay algo de música? ¿Vamos a escuchar algo de música hoy? Sí, vamos a escuchar una canción. El tema se llama Cancioncitas de Amor. El artista Romeo Santos, del álbum Fórmula, volumen 2, del año 2014. Vamos con el primer tema musical entonces. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no le han roto el corazón. Si la pasión no es para mí, yo por amor escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí. La televisión me hace daño, que mueran las novelas de amor y que el DJ pierda su trabajo. Si me suena cancioncitas de amor, Valentín se ha convertido en un negocio y el carajito de la flecha me cae mal. Es un tabú ese supuesto amor eterno. Aquel que se enamora siempre. Me mienten y la bola de cristal. He perdido la esperanza. Aquí tiro la toalla. El romance y la pasión no es para mí. Yo por amor escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí. Ahí nos contaba Patricia que te podés comunicar con nosotros vía web, también a horalibreprogramarec.com.ar, horalibre@programarec.com.ar. Les decimos también que si quieren ver fotografías, si quieren ver alguno de los videitos y conocer las caras de quienes realizan el programa, lo pueden hacer en Facebook con escribir Programa Rec todo junto. Allí van a poder encontrar las fotografías. Te encanta hacer las fotos, seguro. Me miró con una cara como diciendo... Hay Photoshop, olvídate. Y agradecemos a la gente del Fútbol Argentino de Radios Comunitarias. A aquel que quiera escuchar el programa, bajarlo o llevarlo a alguna de las emisoras, lo puede hacer yendo al sitio web www.farco.org.ar. Nosotros queremos saludar a todas las FMs y AMs que nos repiten en el país. A ellas un fuerte abrazo, a la gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, a FM La Nueva, Formosa Capital, a FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, que es una emisora online, que es Radio Cultura santafe.wordpress.com, a la gente de Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, a la gente de Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de todos los oyentes que nos permiten comunicarnos vía Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, y FM Moral, Chipoleti, Río Negro. A todos ellos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí compartiendo y armando esta red de radios sociocomunitarias. Chicos, estábamos hablando un poco en la presentación acerca de cómo se llama también la escuela, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la escuela? La escuela se llama Carlos Genizo. ¿Y por qué tiene este nombre? ¿Quién fue Carlos Genizo? A ver, ¿quién me cuenta por lo menos cuáles son las versiones que circulan? Era un profesor que era maestro y luchó, hasta donde tengo entendido, por la guardería del turno noche. Mirá. ¿Y por qué lo conocemos? ¿Está vivo? ¿Falleció? ¿Alguien sabe algo? Y no, en homenaje porque había fallecido, le pusieron así a la escuela. Antes se llamaba NEMEN número 3, ¿no? Que era, en una época era NEMEN, Escuela Municipal de Enseñanza Media. Hoy Escuela de Enseñanza Media número 3 de E19, que es Distrito Escolar 19, ¿no? A ver, ¿y cómo funciona la escuela? A ver, ¿pueden contarme qué orientación tiene? ¿Qué hacen ustedes? ¿Es técnica, es comercial, es bachillerato? ¿Qué es? Y nosotros estamos en la parte de bachiller común, en comunicación social. ¿Qué actividades hacen específicas del área de comunicación? ¿Qué cosas tiene de distinto, digamos, con otro bachiller? Tenemos periodismo, cultura y medio, que ya sale con, o sea, con otra forma de pensar, todo el título para ser periodista, ya para armarte tu carrera, sino que pensás de otra forma que lo... Ya tiene la currícula orientada, digamos, hacia el área de comunicación social. Pregunto, porque por ahí tuvieron que hacer también, me imagino, la elección de música, de temas para hablar y cómo contar. ¿Cómo se organizó eso? ¿Los temas musicales quién los eligió, por ejemplo? ¿Fueron las profes? ¿Fueron ustedes? ¿Cómo fue? Los temas los dijimos nosotros y hablando con los profes nomás y nos pusimos todos de acuerdo. Lástima que faltaron un par de compañeros. Sí. ¿Cuántos son en el aula habitualmente? 12 o 13 somos nada más. Son pocos igual. Está bien. Bueno, es turno vespertino. O sea, seguramente suele haber más alumnos en el turno tarde y turno mañana, ¿no? Pero, ¿de ustedes trabajan algunos? Solo yo creo. Un laburador. ¿Por qué mentís? Yo trabajo todo el día lavando ropa, limpiando, bueno, es cuidando a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos chicos. ¿De qué edad es, che? ¿Es necesario decirme, no? ¿De los chicos? Sí. ¿La tuya no? Mi nena en octubre cumple los 6 y mi nena este mes 4. Son chiquillos. ¿Cómo se portan? Son un amor, son angelitos del cielo. Pero van en otra dirección ellos. Son del cielo, pero van así con mucha vitalidad. Mal, muy mal se portan. Me dijeron que es la peor etapa esta. Pero que preguntan por qué, qué es esto, qué hace, por qué aquello, por qué. Igual en los 21 se termina. Gracias por la noticia. Claro, no es tanto tiempo. Vamos, a ver si llego. Te pregunto, ¿cómo te organizás vos con el tema de venir a la escuela y los niños? Empecemos a partir de las 10 de la mañana, que es la hora que me levanto yo. Está bien, igual terminas muy tarde acá. Y a las 10 menos 10 tenemos tiempo para ir a buscar a los chicos a la guardería, porque ya a las 10 se cierra y nos vamos todos. A ese quinto es el único año que queda hasta tarde. Lo que significa que nadie se acuesta antes de las 11, 11 y media en casa y con suerte. No. Bien. Yo a veces me duermo a la 1 porque mi nena está mirando dibujito y al otro día que se levante, que desayune, que coma y de ahí llevarla al colegio que entra a la 1 de la tarde. Llego, me fijo en el otro chico que tengo hasta las 3 y media que me tengo que volver a ir y son a las 4 y 10. Y después un rato más meriendan y vengo para el colegio. ¿Y te acompañan? Bien. Sí. Por suerte, sí. ¿Te ayuda alguien, che? Cuidado. Y está mi pareja. Ah, o sea que se reparten alguna que otra actividad. Cuando yo tengo gimnasia en contraturno, me lo cuidan a él, el nene. Mirá. Y yo dejo a mi hija y vengo a gimnasia. Y después a las 2 de la tarde termina gimnasia y me voy. Busco a mi nene y me lo llevo a la casa de mi mamá. Che, ¿y alguna vez tuviste que venir al aula con los chicos o no? Sí, porque a veces las maestras, por el tema de los colectivos, no llegan a horario. Y a veces los tengo que aguantar 15, 20 minutos. Mis compañeros saben cómo son mis hijitos. ¿Sos la única que mamá de dentro del curso o hay más? Ay, mira, me están diciendo que hay una afuera, en total una compañera. Hay dos, cuatro. Más. Son cuatro. Sí. Cuatro con niños. O sea que si no llega la maestra de los hay chicos. Hay que tenerlos un rato. Estamos hablando de cuatro chicos mínimos en el curso. Yo tengo dos, mi otra compañera tiene dos, y después las otras dos tienen uno. Bien, seis chicos. ¿Cómo es cuando vienen seis niños al aula? Nunca pasó eso, pero si pasa, yo te digo por experiencia, el infierno. Digo, bueno, igual se puede dar clase. Yo di clase con pibes. A veces también va en la maña el profe, que le tenía que poner cierta garra con los chicos y con los grandes. Digo, claro, no es tan sencillo. Bien, tienen bastante actividad. ¿Hay alguno que realice otra actividad? Vos me contabas que aparte estabas estudiando otra cosa. Sí, estoy estudiando, así está matriculado. Y lo hago por las mañanas. Por las mañanas. Che, ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es? Y es un horario tipo de escuela, porque se empieza de 8 a 12 toda la semana. Y es la cantidad de tiempo que te dan ahí para estudiar. ¿De 8 a 12, que es de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. ¿Cuánto tiempo dura la formación? Gasista matriculado de tercera categoría te dura 4 meses. Si querés seguir, puedes hacer la de segunda, que te dura 6 meses, y la de primera, que te dura 9. ¿Qué diferencia hay entre la tercera, la segunda y la primera categoría? Mira, en la tercera categoría puedes hacer instalaciones de gas en un domicilio. Solo en casas simples, comunes. Después, el de segunda categoría, puedes hacer instalaciones de gas completas en edificios de hasta 4 pisos. Ah, mira. Y después, en el de primera categoría, puedes hacer instalaciones de gas en industrias, empresas, cosas más grandes. O sea que tenés la matrícula y la firma como para poder vos habilitar las instalaciones. Claro. ¿Vas a hacer los 3 niveles? No, voy a hacer tercera y segunda, porque primera ya no. ¿Es mucho? No me veo tanto, pero bueno. Pero igual podrías hacerlo ahora y después retomarlo, por ejemplo. Sí, se puede hacer, por eso están divididos en 3 partes. O sea que lo puedes retomar, por ejemplo, hacer algún nivel este año y después retomar para hacer en otro año más tranquilo, después del quinto año, el último nivel y esas cosas. Claro, sí. Además, un requisito para hacer el de segunda es terminar la secundaria. O sea que primero tenés que terminar si consigues la secundaria para poder avanzar a otro nivel. Claro. Mirá, ¿cómo se te ocurre estudiar esto? Y por el tiempo que tenía. Yo tengo 21 años y ya estoy medio grande. Repetí 2 años en otra escuela. Estaba en un técnico. Uh-huh. Y no me gustaba estudiar a la mañana. Además estaba en tiempo completo. Y entonces ahora vas a la mañana a estudiar. Claro, ahora me tocó igual a la mañana. Pero antes estaba en tiempo completo, como las técnicas. Doble turno, claro. Claro, doble turno. Así que me anoté a la noche y trabajaba a las tardes. Y después empecé a estudiar. ¿La decisión costó? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de decir, bueno, ahora me anoto y voy a hacer un curso porque yo tengo ganas? Claro, por el trabajo más que todo. Para conseguir laburo. Claro, porque hacer reparaciones en casas, no necesariamente de gas, pero a veces te preguntan si podría hacer algo de gas, pero no estoy habilitado para hacer eso. Claro. ¿Estás laburando ya en esto? En instalaciones de gas no. Pero sí en el área de servicios, digamos. Si una casa te pide, si algún vecino te pide que vayas a hacerle la gocha de plomero, ¿y eso sabes o no? Eso sí. Y si acá me hacen seña de que no sabes, te ponen cierta duda todavía. No, lo va a explotar, no sé el más. Pero sí, sé hacer un par de cosas. Ya aprendí. No. Pero lo aprendí con mi papá. Mirá. Él trabaja, hace de todo. Se defendió toda su vida trabajando de cualquier cosa. Así que yo lo miraba y aprendía un poco de todo. A veces me llevaba a su trabajo, me quedaba mirándolo, pero no me gustaba. Pero después sí me quedé obligado a trabajar solo, así. ¿Y ahora te gusta cuando vas a estudiar allá? ¿Es interesante o más o menos? Sí, es interesante. Más que todo la parte de dibujo, cuando se dibujan todas las cañerías en un plano. Uh-huh. Tenés que presentarlo a la compañía de gas. Es un tema, porque a veces te rebotan cuando te sale mal el dibujo. Claro, hay que aprender también la técnica. Tenés que saber dibujar para que estés habilitado para hacer las instalaciones de gas. ¿Hiciste una escuela técnica hasta qué año? Hasta el quinto año. O sea que toda la parte de dibujo técnico la tenés. Sí, la tengo más o menos clara. Oh, bueno. Bueno, vamos a hacer ahora un corte. Está bueno también para ir conociendo ahí opciones, ¿no? Ahí tenés como un plan B. Uno se puede dedicar después a estudiar algo de comunicación o ya tenés un oficio. Sí, está bueno en ese sentido también como esto de ir buscando oportunidades, ¿no? Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí, antes tenemos un tema musical y tenemos una historia de vida. Pero vamos con el tema musical, ¿les parece? Escuchamos algo de música, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a escuchar un tema de Rodrigo, Un Largo Camino al Cielo, del álbum A 2000 del año 1999. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar, que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Baby. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí al Potro Rodríguez. Ahora estamos en el aire Hora Libre y vamos a seguir hablando acá con los chicos de la Escuela de Enseñanza número 3, Distrito Escolar 19, del barrio de Flores, ¿no? Esta escuela que, por otra parte, bueno, tiene algunas características particulares porque tiene tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno vespertino. La pregunta que le hago ahora para que podamos empezar a pensar también posibilidades y a otra gente que capaz que nos anima a veces a tomar la decisión de volver a estudiar y demás, es ¿por qué vinieron del turno vespertino? ¿Por qué ustedes se sumaron a un turno que empieza a las 6 de la tarde? Yo... Están entrando las compañeras, ¿se encontraron el celular? Tenemos dos compañeras que salieron rajando porque habían perdido un celular. ¿Ya está? Bueno, a ver, ustedes no estaban en la primera parte, así que las vamos a presentar. La pregunta es, ¿por qué vinieron a estudiar a un turno vespertino? ¿Cuál fue la decisión por la cual terminan estudiando a las 6 de la tarde? Así que, pero dígame su nombre, apellido. Yo ahora te acerco el micrófono. Hola, me llamo Mónica Torres. Bien. ¿Me agité? Y sí, era un celular. Sí, más vale. Me muero. Compañera, a ver, dígame su nombre. Bueno, me llamo Lucía, tengo 18 años. Hace calor. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué vienen a una escuela vespertina? ¿Por qué tomaron la decisión? ¿O cómo es que llegan a estudiar a las 18 horas hasta las 20? Y llegamos al turno vespertino por comodidad horaria, puede ser. Tengo una hija de 10 meses, también trabajo y como que es más, se hace más fácil a la hora de venir al colegio y querer terminarlo. Y creo que es una buena oportunidad porque te permite terminar el colegio mientras tenés a tu hijo. ¿Vos dejás a tu bebé en la guardería? ¿Cómo te organizás con las tareas para estudiar, con ir a gimnasia? ¿Cómo se hace eso? No sé, en tu caso particular, digo, ¿cómo te organizaste vos? Mirá, en las tareas generales, o sea, te vas organizando como podés, pero con educación física, como trabajo, yo estoy eximida desde el año pasado, entonces hago trabajos prácticos y ahora me retiro antes del colegio también, también que es lo que tiene de bueno el colegio, que si vos estás trabajando, podés hablar para poder irte antes, y eso está bueno. Creo que es una oportunidad para poder terminar. Y en el caso de ustedes, ¿por qué vienen a un turno vespertino? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál es su situación, digamos, así? No sé, yo llegué porque había repetido como 2 o 3 veces en nuestro colegio. Re temprano me levantaba, iba a sonámbula, así que no me gustaba. Y nada. ¿Qué orientación estudiabas antes? ¿Quieres comenzar el bachillerato industrial? ¿Qué era? No, común. ¿Bachillerato? Sí. ¿Y acá viniste por la orientación, viniste por el horario? ¿Cómo llegaste a la escuela 3? Ah, porque bueno, antes de eso yo hacía talleres, muchos talleres que venía acá con una chica, una señora, Patricia, y me dijo, y le dijo a mi mamá y me anotó. No, así que, y prefería la noche, porque me gusta, porque por ahí, como yo soy ama de casa, hago todo lo que tengo que hacer en la casa y después ya me quedo tranquila y me voy al colegio. ¿Tenés chicos? Sí. ¿Cuántos niños tenés? Uno, ya va a cumplir 3. ¿Te ayuda alguien con la crianza de los chicos y la organización de los horarios? ¿Cómo haces para...? No, y lo tengo yo muchas veces, pero, viste, me ayuda bastante la guardería, así que... Ah, ¿también usas la guardería como las dos compañeras? Sí. Bien. Sí, porque viene igual a la noche, viste, y nada, se queda. Ya está acostumbrado, ya se gradúa conmigo encima. Tiene 3 y yo tengo ya en quinto, ya empieza el café. Ah, mira. O sea, vivió conmigo en el colegio. Bueno, está bueno porque les permite a ustedes estar cerca, sí, de los chicos, y por otra parte que vos puedas terminar el secundario sí. Y que él sí, yo cuando empecé el colegio venía todos los días, no faltaba nunca. ¿Por qué? Porque me lo cuidaban y aprovechaba y tenía mi espacio también, por ahí viste los recreos, claro. Pero me ayudaba bastante. La parte sí, y estudiaba. A ver, ¿cómo se suele disfrutar estando en la escuela? ¿Verdad? ¿Cómo yo desde el punto de vista como madre, qué sé yo, disfrutás? Estás haciendo algo que es para vos y para tu futuro. O sea, estás con tus compañeros, amigos, haces la tarea, todo, pero es algo para tu futuro y para tu bien, y se disfruta eso. Y más si sos madre, teniendo que ser ama de casa o trabajás, y como que te relaja. O sea, tiene un espacio libre también, a pesar de que estás en el colegio. Ahí hay algo interesante, que es, si vos lo disfrutás y sabés que aparte te va a servir a vos, en cierto modo también le garantiza que a tu hijo también lo va a beneficiar. Sí, los que tienen hijos e hijas también, sí, que vos sí. Puedas terminar tu secundario, que puedas tener un mejor laburo, que puedas tener una mejor perspectiva, también le ayuda a ese niño a saber que va a tener una mejor perspectiva en la familia, ¿no? Y ustedes, les pregunto, los que ya venían aquí en el primer y segundo bloque, ¿por qué vienen a un turno vespertino? ¿Por qué tomaron la decisión de sumarse también a una escuela que empieza a las 6 de la tarde, cuando casi todo el mundo vuelve a la casa? Yo estoy en el turno vespertino por comodidad horaria, en resumen, porque soy un vago. Bueno, pero igual venís. Sí, porque no laburás vos. Sí, no laburo. Quiero terminar la escuela y después buscar un laburo. Porque tener un laburo y estudiar, más o menos. Venía acá, después de trabajar, hecho moco y... ¿Qué sentido tiene? No querés darle... No querés prestar atención, te querés ir... No, yo laburo en el cuarto año, o sea... Sí, pero en mi caso, si yo voy a laburar, vengo con una... Es que cada persona, porque hay muchos que tienen mucha energía, como yo que estoy todo el día en movimiento... Con un hijo, voy, vengo, estoy de acá para allá, ¿entendés? Y en cambio, a él le gusta estar acostado, mirando la tele, pero pues cada persona tiene su cosa, ¿entendés? Y por él, yo, bueno, digo, bueno, no me pongo a trabajar tampoco, pero me muevo en el sentido de hacer muchos talleres, ¿entendés? Por eso es lo que dice él. Está bien, él, sí, por él, a él le gusta estar tranquilo hasta que termine quinto, yo también. Pero sin embargo me muevo. Te pregunto, ¿qué talleres realizás? Porque es la segunda vez que lo nombrás y para contarme, ¿qué recorrido hiciste en otras partes? Estuve 4 meses haciendo lavado de alfombra, taller. Y bueno, no sé, hago artesanía, ahora estoy haciendo almohadones. Todo que sea costura, sí, velas, todo artesanal, si es lo posible, huevo de Pascua, te hago, demasiadas cosas, yo muy, hay cuadra más de casa con todo eso artesanal, pero quiero terminar el colegio y hacer otras cosas, que sea 2 años, es que ya no hay 2 años, hay de 5 hasta ahí, ponele, no sé, la señorita que cuidan a los chicos, ya son 5 años, antes eran 3 años, y ahora como que bueno, 5 años son, tenés que hacer. A ver, igual ahí aparece algo que a mí me parece interesante, por lo menos para que volvemos, estoy tocando el micrófono, así que se escucha algún ruido. Lo primero es esto, digo, reconocer que uno tiene como oportunidades también de irse formando en algunos oficios, vos hablabas ahí de algo de repostería, eso de hacer huevos de Pascua, de poder coser almohadones, seguramente también eso te da la perspectiva de poder trabajar en otros ámbitos antes incluso de que te recibas, o de poder vender la producción. Me haces acordar al compañero que ya se estaba formando también en un oficio, digo, no es que la escuela te va a dar todo, sino que vos también estás buscando como otras oportunidades extras, ¿no? Claro. Porque hoy en día, está bien, la secundaria, entrás, pero no es, para mí, la secundaria es como, no sé, estar en séptimo, porque tenés que tener algo sí o sí. Es como conocimiento básico, pero que no asegura nada. No asegura mucho, que digamos, pero tenés que ser algo más porque no servís, vas a servir con secundaria de limpieza. No sirve, para mí no sirve. De hecho, bueno, yo creo que sí sirve, lo que pasa es que no te garantiza el mundo del acceso laboral. O sea, está todo caro. Ahora. Subió todo. No sé, no entiendo, ¿por qué no bajan las cosas? ¿Querés que hablemos de política? Bueno, hay una cuestión que... Una cosa es la economía y la otra cosa es la formación. Sí, digamos. Pero está todo caro, por eso tiene que ser algo hoy en día, algo más que hacer talleres tan poco. Vas a necesitar, esto sí, me parece que todos necesitamos es garantizarnos algún modo para poder sobrevivir y ser sustentables, ¿no? No podemos vivir, digamos, de la caridad de nadie, nadie te va a ayudar si vos no querés. Bien, vamos a escuchar algo de música. ¿Con qué vamos ahora? ¿Qué música vamos a disfrutar? ¿Quién me hace la presentación? Se acerca bien al micrófono que me haga la presentación y escuchamos algo ahora de música aquí en Hora Libre con los chicos de la Escuela 319. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Marc Anthony, Vivir mi vida, del álbum 3.0 del año 2003. Me preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música. Y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Yeah. escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros les recordamos a aquellos que quieran con las fotografías, que quieran conocernos, lo pueden hacer por Facebook, con escribir todo junto Programa Rec. También los pueden escribir a nuestra dirección de mail, horalibre@programarec.com.ar. También pueden ver las diferentes producciones de las versiones de Hora Libre aquí en Farco Satelital, y también en las otras versiones locales que tenemos en Radio Gráfica y en Frecuencia. Donde lo pueden encontrar es en el sitio www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Y bueno, como siempre, ¿no?, tienen las posibilidades tanto las radios como las personas, gratuitamente se hacen socios ahí en el sitio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y simplemente buscando el sitio www.farco.org.ar, ahí pueden bajar los programas y también ver y escuchar programas anteriores. Chicos, estábamos hablando con aquí los compañeros de quinto año del turno vespertino de la Escuela de Enseñanza Media número 3, Escolar 19, Escuela Profesor Carlos Genizo. Antes escuchábamos algo de música y también contábamos un poco por qué estábamos en esta instancia de estudiar en un turno vespertino, ¿no? Y seguramente, bueno, también me contaban los chicos al principio que es una escuela con orientación en comunicación social. Y dos de los chicos me querían contar acerca de la experiencia de meterse en el mundo de la radio, ¿no? Este taller está empezando para ustedes, ¿no? Sí. O sea que van a tener otro programa más adelante cuando ya estén más avanzados. Sí, después de las vacaciones de invierno. Ahí ya los espero con más producción, a lucirse. Ahora, ¿ustedes ya hicieron alguna experiencia radial? ¿Me quieren contar y le quieren contar a la audiencia? ¿De qué se trata eso de hacer radio? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue, por lo menos, ese primer acercamiento al mundo de la radio? Bueno, yo la primera vez que hice radio, te digo cómo me sentía. Tenía un miedo, unos nervios, me trababa cuando hablaba. Y el programa salió así. ¿Y a qué edad empezaste? ¿Cuándo fue? 12, 13. ¿Eras chico? Sí, a los 13 me dejaron notarme, porque era la edad que se requería para inscribirse en el taller de la radio. ¿Y dónde hacías el taller? Acá en la FM Bajo Flores. Ah, una FM barrial. Una radio comunitaria. Mira qué bien. ¿Vos también ibas ahí? ¿Y quién les enseñaba? ¿Quién les daba clases? ¿Cómo eran los talleres? ¿Era práctico, teórico, escrito? ¿Cómo era? Cuéntenme. Era como un colegio, práctico, escrito, oral, todo junto. ¿Y estaba bueno? Y sí, yo empecé a los 14. Cuando no tenía nada que hacer, empezaron a salir proyectos, así. Me anoté, me animé, conocí gente. O sea, te abrís, haces una sociedad, o sea, haces amigos nuevos, aprendes cosas nuevas. Yo aprendí a armar una hoja de ruta. Después, como aprendí a hablar, a modular bien, adelante un micrófono. Vamos a explicar a los oyentes qué es una hoja de ruta, porque aquel que nunca hizo radio no tiene ni idea. Bueno, explíquenlo ustedes, vamos, brevemente. ¿Qué sería una hoja de ruta? Serían los temas que se va a dar en un programa. Uh-huh. Entre medio puede haber una pregunta, como soy, que nos ayuda a estudiar el turno vespertino, que nos ayuda a la salud madre a tener guardería en la noche, cosas así. Como las consignas y los diferentes bloques, digamos. Claro. Vamos organizando los tiempos, los temas y las pausas, y la otra cuestión es los temas musicales. También. ¿Sí? Bien, ¿les gusta la idea de hacer radio? ¿Cómo se están sintiendo? Yo bien. Bien. Y ahora que no me duele la muela, bien. Bueno, está bueno que ya pasó el dolor. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Sí, a ver, le acercan el micrófono a la compañera y ella nos dice qué vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar Romeo Santos, tema amigo. Ahí el tema amigo de Romeo Santo sonando en el fondo de Hora Libre, compartiendo algo de buena música elegida por ustedes, ¿no? ¿Me habían dicho? Sí. Cuéntame, ¿cómo se pusieron de acuerdo para la...? Ellas dos no estaban. Nos preguntaron qué tema les gustaban y dijimos algo. Nos pidió el de Rodrigo, no sé quién tiró de Vivir la Vida y el otro que tanto que se pidió. O sea, se fueron repartiendo lo que a ellos les gustaban. Los temas. Por ahí vos me preguntabas, fuera de aire, cuál es el sentido de hacer radio, ¿no? Muchísimas veces tiene que ver con muchas cosas, digamos. Una es la posibilidad de compartir un espacio de encuentro, compartir buena música, entretener. Miren, por ejemplo, los programas de FM muchas veces no tratan un tema especial, simplemente escuchan música, tienen sus temas principales, tiene esa lógica. AM, por ejemplo, tiene otra lógica, que es la de darte noticias, mantenerte informado. Pasarte los partidos. Bien, pasarte los partidos de fútbol, es como más informativa la lógica. La de FM históricamente era más de entretenimiento y era mucho más estética, eran voces más lindas. Mientras que AM era más clarita, con las voces más agudas, porque lo que pretendía era darte más información. En nuestro caso, que estamos en FMs comunitarias, alternativas, la posibilidad es mucho más amplia. Uno puede dedicarse a la información, dedicarse a la investigación, tratar un tema especial. Ustedes van a volver a la vuelta de las vacaciones con un programa producido por ustedes. Y ahí ustedes me dirán de qué vamos a hablar. Sí, si van a investigar sobre un tema en especial, si van a hacer entrevistas. La idea es que todos hagamos una experiencia del mundo de la radio. Ahora la pregunta es, porque ya nos quedan 3 minutos, es cómo se sintieron en el aire. ¿Cómo fue esto de estar acá en el aire, cada uno de ustedes? Que le cuenten también, piensen que nos escuchan estudiantes de otras escuelas, de otras provincias, que a veces no se animan a hacer radio. Pues, ¿cómo es esta experiencia de salir al aire por primera vez? ¿Cómo...? Lo que es la primera vez y los que ya habían hecho alguna experiencia, ¿no? Para mí fue la primera vez y me sentí cómodo. Fue la primera vez y la verdad que me gustó. Claro, porque no hablaste lo que tenías que hablar. No me lo rete. ¿A vos porque tenés experiencia? 5 años. Claro. No perdemos el tiempo, no estamos en la clase. Bien, no, está más bueno que estar en la clase. Bueno, igual hay algunas cuestiones que son interesantes. Yo, por ejemplo, frente a eso te puedo decir, después de hacer muchos años de taller de radio, yo sé que mis alumnos que pasaban por el taller de radio terminaban leyendo muchísimo mejor, con mucha mejor expresión, con mejor velocidad, teniendo mucha más claridad para poder expresarse oralmente que antes de hacer el taller. Pero eso significa un trabajo constante, digamos. Aparte que es medio divertido, también te pasa cuando te escuchas grabado, que a veces te das cuenta, che, no dije las S, no expresé bien, o me equivoqué en algo. Lo mismo que te vas acostumbrando a perfeccionarte. Y es distinto que yo te diga como profe, mirá, tenés que aprender a leer, a que vos me digas, che, no me gusta cómo leo, ¿qué hago para mejorar esto? Ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones. O cuando la gente te dice, yo había preparado un montón de cosas, pensé que lo tenía re claro y cuando me escucho, no pude decirte lo que había estudiado, no pude expresarme. Cuando vos tenés esa oportunidad, también lo que te empieza a pasar es que la radio te sirve para darte cuenta de cómo sos vos. Pero en general lo que les va a pasar la primera vez que se escucha en grabados, los que ya pusieron radio, ¿qué te pasa cuando te escuchás la primera vez grabado? Horrible. ¿Te quisiste suicidar? Tú estás con el y te tildás, y siempre hay uno de al lado que te dice, bueno, seguimos con esto y te ayuda. Bueno, la primera es las muletillas, la otra es el timbre de la voz. A veces uno cree que tiene una voz y cuando se escucha... Es un asco, se quiere matar. Bien, ¿y ustedes habían hecho radio antes? No, yo no había hecho radio antes. Es la primera vez y me parece una experiencia buena en la que se pueden desarrollar con compañeros, hablar, compartir cosas, momentos. Está bueno. Es un lugar como para compartir con otra gente, también con los oyentes. Está bueno. Yo veo algo que es, en ninguno de ustedes veo ese miedo que muchas veces hay, que es un miedo a expresarse. ¿Sí? Acá somos todos recaradura. Tenemos un compañero nomás que se quedó afuera. ¿Es que nos crecemos o no terminamos mal? ¿Cómo se opera? ¿Qué sé yo? Pero la verdad es que hablan. Y muchas veces pasa que la gente quiere hablar y termina ahí medio congelado, que no puede decir una sola palabra. En el caso de ustedes, están bastante sueltos. Tenemos un compañero al que la próxima esperemos que se anime y salga al aire. Esta vez estuvo ahí viendo cómo se opera y qué sé yo. También es cierto que hace falta que haya operadores técnicos y haya gente en producción. Yo recuerdo en la universidad, cuando hacía radio, en la carrera de comunicación, tenía compañeros que no se animaban a salir al aire, pero eran los que escribían los guiones, los que te hacían en la coordinación de piso, los que te hacían también en parte yo de la nunca aprendí a manejar la consola. Son cosas cuesta, distintas. Cuesta bastante. Una semana tuve. Para ellos que a veces no se animan a hablar, está también la oportunidad de aprender esa actividad. Así que vayan a mí no invitar. Me quisieron enseñar a usar la consola. Bueno, Antonella les puede dar una mano, ¿sí? Y pueden trabajar un poquito ahí en los conceptos de operación técnica. Chicos, nos queda nada de tiempo. Así que yo les agradezco muchísimo que nos hayan invitado. Estamos en los estudios de su escuela, por eso a los oyentes les decimos, seguramente nos escuchan distinto, quizás con un poco de eco, pero está bueno también para nosotros venir a las escuelas y también esperamos que en algún momento ustedes se acerquen al estudio y puedan ustedes venir y salir al aire con otra calidad técnica y qué sé yo, pero bueno, también está muy bueno para nosotros que nos reciben, así que muchísimas gracias por invitarnos. ¿Sí? Le vamos a decir, eso sí, ahora nos vamos a despedir con algo de música, ¿sí? Lo va a presentar acá la compañera y nosotros les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. ¿Con qué nos despedimos? Cuéntame. Bueno, nos despedimos con Hasta que te conocí, de Maná, Éxitos en la Bahía. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré.